呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. El pedido. ¿Qué? El pedido, señor. ¿Qué pedido? El de Rappi. Ah, no, no, yo no soy, ¿eh? Disculpe, estaba paseando nada más. Me gusta usar esta mochila. Ah, ¿no, este no es el 22F? No, no, equivocado. Igual hoy no podían hacerlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Braulio Domínguez, en Operación Técnica y Radioteatrista. Todavía no existe esa profesión, ¿no? No, no, no, es una de las profesiones olvidadas. ¿Cómo estás, Silvio Florio, en Operación Casi Técnica y Locución? Sí, y este paso de comedia que intentamos hacer... Cada vez peor. Cada vez peor salen los pasos de comedia. Es porque hubo un comunicado del Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario número 2, según la página y judicial. Voy a hacer algo que hacen los periodistas que... Ay, ¿qué es? A ver, quiero saber qué hacen los periodistas. Y que no trabajan, que leen páginas de internet directamente y se ponen tono serio. Claro. Y hacen como que investigaron, pero no, esto lo escribió otro. Y yo aprovecho. Dice, ah, y saber. A veces también hay periodistas, sí, o no periodistas, gente que está leyendo un texto, sí, y como que empieza a encontrar errores en ese texto y se critica a quien lo escribió. Y no. No, léelo antes. Léelo antes. ¿Qué es eso de leer y criticar al historiador? No es este el caso, lo leí muy abuelo de pájaro, pero este comunicado dice que se hace saber a la población en general, a las empresas que utilizan el servicio, a los consumidores y al personal que desempeña para las empresas de delivery autodenominadas plataformas, que en el marco del expediente número tal y tal y tal que tramita este juzgado de primera instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha adoptado en el día de la fecha a solicitud de la coactora Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, ASIM, una resolución cautelar a fin de ejecutarlo ya resuelto el pasado 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del Fuero. ¿Sabes qué dice esta resolución? No, me re perdí. Sí, yo también. Porque tiene palabras de jueces. Claro, muy técnica, es una página muy técnica. Dicha resolución tiene por objeto regularizar las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente y la medida cautelar de este juzgado ratificada por la sentencia de la Cámara de Apelaciones. ¿Y pero cuál es el marco vigente? Que no puedan seguir circulando estas plataformas de... ¿Uber tampoco entonces? No, o a Uber no la menciona. Ahora vamos a ver, más adelante, no te muevas de tu dial, porque estás en la retaguardia.com.ar, sitio de noticias. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y te estamos informando acerca de esta resolución de este juzgado que impide que continúen produciéndose accidentes evitables que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores. Pero ya se cobraron una vida y hubo más accidentes. Y hubo un mensaje, ¿no? De la empresa, de la plataforma. Sí, yo se lo escuché, no tengo la fuente certera, pero sí, la preocupación por si había llegado bien el pedido. Claro. Y no así, si estaba bien el ser humano. Claro. Pero no solo nos estás escuchando en la retaguardia, Silvio, también nos podés estar escuchando, por ejemplo, en Radio Aijuna de Bernal, en la 94.7. Y mañana, sábado, a las 12 del mediodía, no, sí, a las 12 del mediodía... Mediodía en punto, cuando el reloj de sol no tiene sombra. Cuando está en su posición. No, pero ahora en invierno no está en su posición cenital. Ah, nunca, siempre hace sombra. Siempre. En el medio del. Poquito de sombra. Del Ecuador, nada más, paso a decir. Ahí nos podés escuchar por la M690K24, una radio como a vos te gusta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo pedir a Rappi? ¿En qué quedó? No. Porque se trata de prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos. ¿Y fue Jonathan Valdivieso el que presentó este amparo, como suele suceder? No, sino lo presentó la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, ASIM. Ah, mira qué bien, o sea que ya hay un sindicato. Sí, hay un sindicato. Y también de lo que se trata es de prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos. Abrime, soy de Rappi. Dale, abrime. Abrime y baja toda la plata. ¿Ilícito? ¿Qué ilícito? Y no sé, que se hagan pasar por el plano de Rappi y metan la pata en la puerta del departamento. Y ya está, metieron la pata, meten el cuerpo, la cabeza y el chumbo. Y en esa caja se llevan todo. Todo. En la caja de Rappi. Entra el televisor, la compu. La tablet. El módem. Y bueno, se insta a las empresas autodenominadas plataformas a entregar a la justicia en el término de 2 días. O sea, a partir de hoy, 2 días, lunes, martes, el miércoles. Máximo tienen miércoles. Que ser días hábiles. Que entreguen una lista completa de su personal. La constancia de haber entregado por su cuenta y cargo a la totalidad del personal los implementos de seguridad vial exigidos por la ley. Casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado. ¿Eso qué es la fijación de caja en rodado? Para mí debe ser que no la lleven en la mochila, que vaya atada. Claro, porque es un peso enorme, ¿no? Te termina haciendo. Sí, pelota. A mí lo que me preocupa es que se debe caer la mozzarella de la pizza cuando va. Porque en la espalda va inclinada la plataforma esta. Por ahí al juez le está molestando esto. Una preocupación muy noble de tu parte. Bueno, y el costo de todos estos materiales no puede ser exigido al personal bajo ningún concepto. Nada de poner del bolsillo estos elementos. Pero así desestimulan que haya que vengan las inversiones al país. Así no van a llegar nunca, ¿no? Si vos le empezás a pedir a las empresas que paguen esto, que paguen lo otro, que paguen lo otro. Y por último se les pide la acreditación de que el personal de reparto posea libreta sanitaria vigente. No estén pedaleando enfermos, encima tosiendo cuando me entregan mi pedido. Y por último, las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART. Pero en ningún caso menciona que no sigan siendo monotributistas. Claro, trabajo negro encubierto. Bueno, ¿y cuáles son? ¿A qué empresas se insta a cumplir estos requisitos? Y debe ser Pedidos Ya, Rappi y Glovo. Ah, pero... Y porque son las tres plataformas. Ah, ahí está. Trabajo por aplicativo. ¿Y sabes qué pasará si no cumplen con estos requisitos? Le tienen que llevar un desayuno al juez. Al juez subrogante. No, será decomisado. Si interceptan uno de estos bicicletas, serán su material decomisado por la policía de la ciudad. Conforme la orden impartida y remitido al área de análisis bromatológico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o al laboratorio químico de la policía en caso de sustancias no alimentarias. Y viste que en Rappi uno puede pedir de todo, ¿no? Son las 5 de la mañana y querés comer maní y beber un café de Colombia, lo podés pedir. ¿Y yo puedo pedir, además del pedido, un análisis bromatológico de lo que voy a comer? Ah, eso estaría bien. Así ya estoy cubierto. Hombre prevenido, Cuando dijiste análisis, me imaginé que tenías que hacerte, por ejemplo, un análisis de sangre. Contratas un Rappi que te lo lleve hasta el laboratorio. Claro. O irte a hacer un análisis vos mismo, o internarte. ¿Para qué gastar en ambulancias? Que tienen un costo de logística cuando uno puede ir en una bici tranquilo, al aire libre. Ah, que te lleve, el muchacho. Lleve el muchacho de Rappi. Bueno, como sucede en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Ah. Que hay bicitaxis. Ah, ¿cómo? ¿Vos tomaste uno? No, creo que no me acuerdo. No, me parece que no. Pero sí, en muchos lugares sucede. si estas empresas, y con esto cierro esta investigación a fondo, porque cuando mis hijos están con el padre, se les mete un tema en la cabeza, va a fondo. Las empresas autodenominadas plataformas serán sancionadas con el pago de 10.000 pesos por cada infracción verificada. ¿Y cómo? ¿A quién se lo cobran? ¿A la aplicación? ¿Le llega un mensaje al juez? Porque si no existen seres humanos ahí, solo hay... ¿Cómo no existen? No, hay mensajes. ¿Quién responde cuando dicen...? Mensajes, son algoritmos. ¿Vos? Algoritmos que te responden. Bueno, si alguien nos está escuchando y sabe cómo funcionan las empresas de Rappi, Reparto Ya, Cadabra... Por favor, que llamen a un teléfono que no puedo leer en este momento. 3533-1744. ¿Y tenemos todavía ya WhatsApp? Sí, ya tenemos, ya están instalando. En el término de esta semana, 10 días hábiles corridos, 324. Cuando te dicen en 72 horas, tenés que ponerte a hacer la cuenta. ¿Cuántos días son 72 horas? De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de la con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan a la agroecología porque depender de los insumos y más ahora, que todos los insumos están cotizados al dólar, te hacen dependiente y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas al alcance que los tienes en el campo y son de bajo costo. De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para cambiar también el modelo productivo que nos afecta tanto a nosotros, a los productores y también a todo el pueblo. Digamos, también necesitamos el apoyo de la con más políticas públicas para los pequeños productores y medianos. Se pasan a la agroecología porque depender de los insumos y más ahora, que todos los insumos están cotizados al dólar, te hacen dependiente y también es casi imposible pagarlo. Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son cosas al alcance que vos los tienes en el campo y son de bajo costo. Sí, claro que sí, seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, con un tema ya recurrente, Braulio, que es el tratamiento parlamentario de la ley de semillas. Ah, ¿continúa la intención de tratar esta ley? Sí, y viene a cuento porque recién escuchamos el separador de Maritza Puma, integrante de la Unión Trabajadores de la Tierra. Sí. Y los pequeños campesinos, agricultores familiares, tienen mucho que opinar sobre el tema. Pero en este momento estamos en comunicación con Gustavo Schrauf. ¿Pronuncié bien el apellido, Braulio? Y vamos a preguntarle a Gustavo. Hola, Gustavo. Profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA, que nos va a contar un poco el estado parlamentario de la ley de semillas. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias. ¿En qué estadio está el tratamiento de la ley de semillas en el Congreso? Y yo creo que no va a terminar tratándose porque ahora está toda la cuestión electoral y Trataron de acelerar lo posible para proponerla, pero no se llegó a un acuerdo. Y igual hay un lobby muy fuerte de todas las empresas y una presión de las empresas diciendo que no van a desarrollar tecnología para Argentina si no se aprueba la ley. Y bueno, eso. Contextualicemos un poco, Gustavo, en estos días también se ha hablado de elevar el rango, la categoría de la Secretaría de Agroindustria a Ministerio. De alguna manera esto también va a presionar para, después de esta campaña electoral, volver a tratar la ley de semillas. Sí, es probable que se vuelva a intentar tratarla. No sé qué éxito se va a tener, pero... El lobby empresarial es muy fuerte, las empresas multinacionales están diciendo no, llevamos a Argentina nuevos cultivares porque no se aprueba la ley, y quizás la pregunta que uno tiene que hacerse es qué cultivares quiere, qué queremos cultivar y de qué manera queremos hacerlo, porque si uno analiza los cultivares que están como en gatera y no ponen, son cultivares tolerantes a herbicidas, y quizás alguno de esos herbicidas, no sé, yo pensaría dos veces antes de aprobar esos eventos, porque, por ejemplo, tolerancia 2,4-D es un herbicida que es claramente cancerígeno, y si uno fomenta la aplicación, saben, las empresas semilleras en general son empresas vendedoras de agroquímicos, y parte de su negocio es vender el agroquímico. Entonces las semillas que ofrecen son semillas resistentes a agroquímicos, y junto con la semilla uno está obligado, o para obtener el rinde que potencial de esa semilla, uno está obligado a aplicar el herbicida. Y hay algunos herbicidas que me parece que son bastante cuestionables. Incluso el glufosinato, dicamba y 2,4-D serían los nuevos eventos, y yo no sé, yo lo pienso bastante antes de aprobarlo. Creo que algunas malezas son importantes, como el amaranto, es difícil de controlar, pero la manera que tendríamos que controlar tendría que ser a través de rotaciones, no monocultivo. Si hacemos monocultivo, obviamente que cada vez vamos a tener más problemas. Y esos problemas significa un lucro muy importante para las empresas, porque si tenés un problema de malezas, tenés que tirar más herbicida y es un negocio para ellos. Claro, a medida que pero se vuelvan más país, resistentes, mayor es el negocio. Y para el país es un camino que no nos conviene transitar, así que tenemos que pensar en un interés más general y no en el interés de estas empresas. Uno de los argumentos de estas empresas para hacer lobby es que la ley de semillas dicen que es vieja y que no contempla las nuevas tecnologías. Exacto, sí. ¿Cómo se puede, digamos, dar vuelta a este argumento? Es interesante eso, porque uno ve las distintas alternativas de la ley propuestas y ninguno habla de nuevas tecnologías. Ni siquiera están nombradas. Entonces lo único que está discutiéndose es si el productor agropecuario o el agricultor puede guardar la semilla o no puede guardar semillas. Si no puede guardar, está obligado todos los años a comprarla. Es decir, significa quitarle una renta al productor y dárselo a la industria semillera. Y eso es lo que está discutiendo. Uno dice, bueno, se lo damos a la industria semillera invierte, desarrolla nuevos cultivares, vamos a producir mucho más, pero en realidad la industria semillera va a hacer más negocio, va a vender cultivares que impliquen un uso de agroquímicos, que es su negocio también. Y no estamos decidiendo nosotros lo que queremos. Creo que tenemos que replantearnos las cosas, y además, por otro lado, se dice, bueno, va a ser una ley que va a beneficiar al INTA. Si querés beneficiar al INTA, dale un presupuesto de investigación a las líneas de mejoramiento. El INTA cerró prácticamente, o no es que cerró, sino que está en un estado de subsistencia todos los programas de mejoramiento sin fondos propios. Entonces le estás dando casi servido el banquete a estas grandes empresas y dejas el futuro del país en estas empresas, que van a pensar en su renta económica, en su ganancia, y no en el desarrollo del país, ni siquiera una producción saludable, sustentable. y nuestra decisión cada vez va a ser menor. Si además pensamos que las semillas o gran parte de nuestras divisas se deben a lo que exportamos, también vamos a estar condicionados a ellos. Es decir, desde cómo nos alimentamos, cómo producimos los alimentos o cómo generamos divisas va a estar en manos de estas empresas. Es perder mucho como país si no desarrollamos una estrategia propia. Estos temas, Gustavo, están invisibilizados en los medios hegemónicos, no forman parte de la agenda. Por eso es importante aclararle a la audiencia de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando se habla de derechos de obtentor. ¿Podés aclarar este término? Sí, no, cuando se obtiene un nuevo cultivar como premio a esa obtención, el que genera ese nuevo cultivar recibe un beneficio económico con la venta de esas semillas y esa durante 20 años va a cobrar derechos y ese cultivar, quien lo venda tiene que hacer un reconocimiento al obtentor. Es una manera de estimular. La ley además tiene como dos excepciones, es decir que por un lado uno puede tomar un material ya mejorado por otro y seguir mejorándolo, y la otra es que el agricultor puede guardar la semilla y volverla a sembrar. Es como que compras un disco y lo puedes escuchar muchas veces. Compras una semilla y la puedes sembrar muchas veces. El paralelo es que las empresas vendedoras de semillas quieren como que cada vez que escuches el disco le pagues. Uno puede decir, bueno, es un abuso o es injusto, y sí, yo creo que sí, pero más que eso, es decir, apostamos a que esas empresas son el pilar del desarrollo, van a generar beneficios al país. Pero si te dejamos libre que desarrollen, y esas empresas son las mismas empresas que venden los agroquímicos, le dejamos al festín para vender más agroquímicos, hacer una agricultura muy dependiente. A nosotros nos demandaron, ustedes en un momento hicieron una entrevista muy linda con Fernando Carrari, sí, sobre el tomate. Y nos pasó algo con Fernando. Nos llamó la campañola Arcor, y una de las frases que a mí me quedó flotando es, nosotros en la lata queremos poner un tomate con gusto, pero no somos importantes para las empresas semilleras. Es decir, si Arcor, que es el 1% del tomate del mundo, no puede imponerle una necesidad a las empresas semilleras, ¿qué le queda al resto? Sí. Y si hacemos una ley que beneficie a esas empresas, ¿qué nos queda como país? Y como decís, eso está invisibilizado como discusión. Está bien, es una discusión por ahí compleja, hay muchos intereses, uno ve la semilla, la producción, una cosa muy lejana, pero es de lo que nos comemos, de lo que nos alimentamos y también de lo que tenemos divisas para desarrollar el país. Así que es un tema muy relevante para discutir y tener claro qué es lo que creemos. A fin de cuentas se trata de la soberanía alimentaria y no de la seguridad alimentaria, que es un eufemismo peligroso que utilizan tanto las grandes empresas como los grandes medios de comunicación. Tengo ante mis ojos la edición del 1 de julio del 2019 del diario La Nación, cuyo título es Malestar en el campo por la falta de tratamiento de la ley de semillas. Y se utiliza el término campo, ¿no?, como una entelequia, ¿no? No se discrimina lo que es el campo, y entonces el lector común dice, bueno, hay problemas con el campo. Y además, si uno analiza también finamente por qué no salió la ley, parte de los motivos tiene que ver que muchos de los que tienen la bolsa blanca y no pagan los derechos son grandes pools de siembra. Acá el 20% de los productores produce el 80% de los granos. Y ese 20% se considera el campo, el 27%, y es generalmente el responsable de a lo mejor no pagar los derechos o comercializar ilegalmente las semillas. Y eso se podría controlar relativamente fácil con una FIP. Pero no, le quitan el derecho a todos los agricultores. Y eso significa que vamos a quedar en manos de 3 empresas en el mundo y eso es claramente una pérdida de soberanía. Así que soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, no vamos a poder decidir, y eso es un problema, no poder decidir. Y acabas de mencionar el mundo. ¿Cómo está esta situación en otros países? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay algún ejemplo a no seguir en otros lados? Sí, hay varios ejemplos. Primero, en el mundo también ocurre esta concentración. Bayer, Monsanto se reúnen a nivel mundial. Dow y DuPont también, como defensores de Estados Unidos, defensores de Europa. China no queda atrás, que compró en Argentina Nidera, que era una de las principales semilleras. Compró a Syngenta en el mundo, que era la segunda. Es decir, que pesan muy, muy, muy fuerte estas empresas, pero ha generado un montón de reacciones, de caminos alternativos, de mejoramiento. Las universidades en el mundo se unen para desarrollar tecnologías alternativas, se genera esa ciencia abierta y se comparten los progresos. Es decir, ante esa presión también se generan respuestas. Y en algunos países, como nuestro vecino Uruguay, sacó una ley de que no se puede hacer monocultivos. Uno está obligado a rotar como una manera de cuidar la tierra. Y es interesante porque los pools de siembra argentinos se habían ido a Uruguay. Ajá. Y ante esa ley volvieron a Argentina. Claro. Lo que significa que a ellos les gusta el monocultivo y eso les hace bien como negocio, pero nos hace muy mal como país, como tierra, como suelo, como recurso. Así que tenemos que poner esas cosas en la balanza y discutir esas cosas y ver esos modelos que seguramente uno lo puede perfeccionar y puede generar cosas alternativas. No sé, Australia tiene una metodología de generar investigación a partir de que cada cultivo genere un fondo propio y después agricultores por un lado, consumidores por el otro, y organismos de investigación decide cuáles son los problemas más relevantes de Australia y tratan de solucionarlo poniendo fondos en esos problemas. Acá hay una desfinanciación de la investigación, el INTA principalmente está desfinanciado, las universidades también, el CEL también, y eso implica que la expectativa del gobierno es que todo el desarrollo tecnológico venga de parte de estas empresas. Bien, bien. Y un tema que sobre el que estuve escuchando también, me interesa consultarte, es que hay muchos productores que deciden... Hola, ahí se escucha mejor. Hay muchos productores que están pasándose a la agroecología por el costo que tiene este paquete tecnológico y que termina siendo más rentable prescindir de esto y volver a viejas tradiciones que seguir pagando por comprar la semilla, pagando para fumigar y vendiéndole al mismo tipo o a uno parecido que te vendió estos productos antes. ¿Qué de cierto hay en esto, en que sea más rentable o menos rentable? No sé si tenés información. Gran parte de que es menos rentable tiene que ver con la ausencia de crédito. Muchas veces el productor, para comprar los insumos, adquiere deudas y en estas tasas de interés significa fundirse. Entonces, si trata de usar bajos insumos, tiene que recurrir a un manejo más agroecológico o menos dependiente de insumos. Y cuando se hace los números se da cuenta que no solamente por no tener plata no se endeudó o no decidió no endeudarse, sino que a su vez tuvo una renta mayor o tuvo un beneficio mayor, aunque quizás su rendimiento fue menor. O sea, pero, es real esto, está sucediendo. Sí. Digamos, algunos defienden y dicen, no importa que gane lo mismo. El país gana porque se produce más. En realidad, si producir más significa contaminar más, significa degradar los suelos más, no ganamos más. Se gana en un momento un poco más, pero se está perdiendo cosas que son muy difíciles de revertir. De hecho, hay mucha demanda de cultivos de servicios, de mejorar y hacer abonos y recuperar el suelo, porque el monocultivo nos hace perder suelo. Y junto con la exportación de soja, en nuestros ríos va tierra y la tierra va al mar, y eso es irremediable, digamos. Recuperar esas cosas es un problema. Exportamos nutrientes y agua también, ¿no? En cada gramo de soja que estamos vendiendo. Y bueno, eso hay que considerarlo también. Y la ecuación no solamente es una renta instantánea, sino es el ambiente, es el costo social también de este sistema económico de producir. Y tenemos alternativas mucho más sanas para el ambiente y para la sociedad. Y hay que pensarla, yo no sé, no creo que sea fácil, es compleja, la biología es compleja y la agricultura va a ser una agricultura más biológica y menos química, pero también es más difícil. Ahora, podemos progresar con modos alternativos, con ciencia, con participación activa de los productores, que no sea un receptor de semillas, sino un generador de información con esas semillas. Y esos modelos están teniendo auge en el mundo, por ahora bajo, pero yo tengo muchas expectativas de que sea la forma futura, el mejoramiento participativo de realizar nuevos cultivares. Gustavo, el ejemplo de tomate nos está enriqueciendo muchísimo a nosotros. ¿Cómo viene el tema del tomate? Viene bien. Yo tengo un viaje, pero el 17 se va a hacer distribución de semillas. Ya hay productores que están sembrando las semillas recuperadas del siglo pasado en Argentina. ¿El 17 de agosto, perdón? El 17 de agosto, en la feria de la facultad, vamos a distribuir a más de 200 huerteros, productores y algunas asociaciones de productores. Ya dimos semillas a productores de la feria, a productores de Mar del Plata, de Viedma, hay pedidos de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y es muy, muy linda este movimiento de tener un tomate con gusto. Pero lo interesante es que vamos a poner una plataforma que se llama Biolef, en la que cultiva, va a decir, saca una foto, va a decir qué problemas tiene, cómo funciona el tomate, si realmente tiene más gusto. Y eso nos va a hacer generar una información y tener, no un ensayo en el campito de la facultad. Vamos a tener cientos de ensayos en el país y vamos a progresar entre todos y vamos a recuperar un tomate para el país, para todos. Para que cuando uno vaya a la verdulería, uno coma un tomate con gusto, pero también si uno quiere producir su propio tomate, lo puede hacer. Celebramos esta iniciativa, Gustavo. Y por último, para despedirnos, querías comentar sobre la actividad que va a realizarse el 5 de agosto en la facultad. Va a ser un debate arduo, porque está Fernando Vilela, que es asesor de... el ministro de Agricultura de la provincia, Sarkis. Nada menos. Es uno de los firmantes, de los 150 firmantes de apoyo al gobierno y seguramente va a apoyar la ley. Uh-huh. Es el director de agronegocios de la facultad. Hay una materia, recordemos que hay una materia que se llama agronegocios en la facultad. Sí. Y él está en esa parte, es el director de esa área, así que bueno, va a defender seguramente arduamente eso. Su argumento es que compara Argentina con Estados Unidos y dice, bueno, Estados Unidos ha progresado más porque tiene leyes mejores. Y bueno, discutiremos eso. Esperemos qué datos presenta. Solo estamos buscando nuestros propios datos y creo que esa explicación no se puede justificar. Y por otro lado va a estar también de la Asociación de Semilleros como un representante de los grandes semilleros, claro, de Rapela, que es un agrónomo en La Plata, es un buen argumentador, pero creo que no se puede sostener algunas cosas. Desgraciadamente Tamara Peremulter no va a poder estar, pero deja 15 minutos filmados, y también va a estar Javier Rodríguez, que las veces que lo escucho argumenta muy bien económicamente, así que quizás nos dé informaciones muy interesantes en la charla. Y bueno, yo voy a repetir lo que estoy diciendo ahora con ustedes en la charla del lunes. Bueno, ¿esto a qué hora es? ¿Es abierto al público? Es abierto al público, sí. Es en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, de 9 a 13. Y bueno, están todos invitados que quieran asistir. Y desde ya les contamos después cómo nos fue y qué balance podemos hacer. Bueno, suerte en la defensa de un modelo productivo alternativo y también en la disputa simbólica que hay que darle al modelo agroindustrial. Sí, algunos amigos me dicen que es una batalla perdida, pero yo creo que no está perdida y que vale la pena darlo. Muy bien. Si es una batalla, es que no está perdida. Bueno. Muchas gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo y gracias por el llamado. Bien, entonces acabamos de escuchar a Gustavo Strauf, titular de la cátedra de genética de la Facultad de Agronomía de la UBA. y repasamos de qué se trata esto que estuvimos mencionando del tomate, que no lo explicamos en este momento. ¿Qué culpa tiene el tomate, Braulio? Contalo. ¿Qué culpa tiene el tomate? Esa es de la República Española, ¿no? Claro. Que está tranquilo en la mata. Ahora sería, ¿qué culpa tiene el trigo que está tranquilo en la espiga? Viene un hijo de puta y lo fumiga, fumiga. Ah, o la semilla, ¿qué culpa tiene la semilla? Y algo con laboratorio tiene que ser. Sí, ahí busco las rimas en internet. En Google. Bien, lo que mencionaba del tomate es que resulta que esta gente de la Facultad de Agronomía, esta cátedra, se dio cuenta de que teníamos en el país 5, 10 variedades de tomate. Y hace 50 o 100 años tal vez había 80, 100 o más variedades de tomate. ¿Y a dónde tuvieron que ir a buscarla? Y para ir a buscarlas se contactaron con bancos de semilla, que hay gente que no quiere que digamos bancos de semillas, sino albergue transitorio. Y en el Museo del Hambre, por ejemplo, le dicen albergue transitorio, porque banco es para uno, acumular. Claro. Y la onda no es acumular semilla. Que circule. Y dos, es para generar ganancia. Claro. ¿No? Banco. Feo, transacción. Frío. Sin vida. Entonces tuvieron que recurrir a gente que guarda semillas en Alemania y en Estados Unidos, donde estaban estas semillas que se cultivaban acá. El germoplasma, le dicen técnicamente. Germoplasma. Y lo que hicieron el año pasado fue contactarse, pedir las semillas, cultivarlas, que les dio fruto. Y salieron. Guardar las semillas. ¿No se la comieron las hormigas? Y no sé, hay que ver. Nah, salieron. O las hormigas se contactaron con bancos de hormigas de Alemania para que le venden el know-how de cómo comer este tomate. Así que esa es la experiencia, que el 17 de agosto van a estar repartiendo semillas. A mí me sonó a que es como limitado el cupo, ¿no? O puedo ir yo a decir, quiero una semilla. No, me sonó a que es limitado el cupo y que ya hay reservas importantes. Hay que anotarse, hay que empezar a hacer lobby. Uno como paracaidista ahí. Hay que esperar a los profes a la salida de las clases. Claro, presionarlos. Cambiarle por algo de más valor. Amenazarlos. Un televisor es de más valor. Un televisor mejorado. Claro, genéticamente. Televisor genéticamente mejorado. ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Y hablando, estamos acá en comunicación con Julio Cortázar, hablando de las semillas. ¿Usted qué opina? ¿Que hay que controlar, medir, injertarle cosas o dejarlo librado al azar? A ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Ah, bueno. Línea directa con los escritores más importantes. Conspicuos. Muchas gracias, Julio Cortázar. Bueno, ayer se estuvo viviendo uno de los festivales más importantes que hay en Buenos Aires, Silvio. Ah, y yo me lo perdí durmiendo en ese bajo autopista. No, ese era el festival. Ah. Dormir bajo la autopista. Ah, uy, me sacaron fotos y yo durmiendo. Y se te veía la panza. Ayer estuvimos, como en alguna otra ocasión ya hemos hecho en nuestras vidas, haciendo una emisión del programa desde el bar El Tano de Arriba, y han participado invitados distintos artistas de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, y entre ellos destacamos a André de Michelis, que fue uno de los que preguntó previamente, que viene hace 2 meses diciendo, che, ¿cuándo hacemos otro encuentro? ¿Cuándo hacemos una lectura? ¿Cuándo hacemos...? Y de bueno, alguna manera motoriza estos encuentros. Claro, no espera. Quien pregunta insistentemente te hace recordar que es bueno repetirlos. Claro, no espera que le llegue el evento WhatsApp. Preparado para cualquier eventualidad. Si puedo me mando. Tal vez me interese un poquito. Así que ha traído sus nuevos libros, sus nuevas publicaciones, estuvo leyendo. Estuvieron algunas chicas raperas también y un chico de nombres que no era Hinoja, sino que era Ainhoa, Ángela, Ivana y Martín. Así que vamos a escuchar algún fragmento de... Esta barra te la dedico a vos que te crees un diote sin mucha palabra, bro, pero ninguna de todas con convicción, ninguna va con convicción, ¿no? No, no, yo ya no compro ni con mis sombras. Si su mentira me dañaran los oídos, ya estaría completamente sorda. Porque a esta altura de mi vida, ninguna excusa me parece inofensiva, salvo la que te prioriza a vos misma, ma, a vos misma. A vos misma, cuando todo se vuelve tan complicado, ¿cómo es que se hace para no hacernos más daño? No poniendo en juego valores que no se cuestionan, priorizando siempre mejora como persona. Yo no apunto a querer superar tus expectativas, mucho menos si son tan grandes y tan opresivas. Por eso es que mejor las derroco con mis rimas, sin ninguna expectativa que no sea la de plasmar una vida que se mira con dos ojos desbordados de poesía. Un alma llena de espiritualidad, piso firme, turbulencia, el ciclo vuelve a comenzar, vuelve a comenzar. Una vez más, una vez más, ey, ey. Me bajaron del bondi porque no tenía más saldo. Se va pateando un auricular, solamente me está funcionando. Problemas mundanos, problemas mundanos. Igual no la estoy cajeteando, voy cantando, voy pensando en qué actitudes personales la estoy requedando. Siempre queriendo avanzar, nunca desaprovechar la oportunidad de aprender más y más. Ey, a esta altura pensar se está poniendo pesado y es donde entra en juego mi querido prensado. Desamparada, yo no promuevo nada más que el conocimiento porque sé que sana, sé que me salva y sé que me salva y pues enséñame a caminar pa' que yo paso tranquilo. Te voy detrás sin ningún tipo de soberbia. Esa me la guardo para la gente que se la merezca. En esta lucha donde cada uno desempeña un papel, solo tengo lo que sé y solo tengo lo que sé. Y siendo consciente que al final del trayecto todo lo que sé se lo va a llevar el viento. Y yo me voy con él, me voy con él. Gracias. Ángela García, muchas gracias. Y ahora viene el trío entonces. Ainhoa, Ivy y Martín. Esa me la guardo. A ella y de ella pasó a él y también a ella, pero bueno, ahí su parte no está. Y nada, se escribió y salió esto, así que espero que les guste. Huh. Con mis mejores amigos no tengo fotos, o están muertos o lo buscan por robo. Yo no presumo de esa mierda, a veces me avergüenza, pero débil el que esconde y fuerte el que lo muestra. Yo con simpleza busco explicar la complejidad de la vida delictiva, aunque no llegué a comprenderla todavía. Solo quiero que se termine ya, que los hermanitos de mis compas vivan en paz, que escuchen más a los maestros que a la esquina y que entiendan que la única forma de ganar es estudiar, de buscar nuestras respuestas y cuestionar al manual para que lo de arriba no nos pueda manejar. Cada vez más fuerte la lucha popular por la igualdad de oportunidad. No te conviertas en mural, convertite en canción y encárgate de escribir la voz que se escuche fuerte. Tu voz yo te puedo aconsejar, pero sé que puedes ser mejor que yo, porque para hablar hay que dar cierto ejemplo. Yo a veces doy el malo o encárgate de dar el bueno. Cada persona es un mundo, todos tenemos problemas y que atreverse a enfrentar cada uno, pero hay gente que la tiene muy jodida, por eso no dudes cuando ellos a mano te pidan. Estamos en una realidad jodida, acá no dudan en tirarte. No es lo mismo si usas Converse que Adidas encima. En las noticias te dibujan como que la culpa nunca la tiene el policía. Ja, sangre derramada de esos pies que necesita más un libro que un arma. Aprueban gatillo fácil, pero nos querían colas nocturnas cerradas. Encima después dicen que luchemos con democracia, que con las palabras que nunca pudimos aprender alcanzan. Y ellos de las balas nos deshacen. Total, lo único que les importa es su ganancia. Como esperan que evolucionemos, si nos corren como perros, mejor revolucionemos. Y un cambio de todos generemos, mejor no esperemos. El presidente que se aprovecha de la gente y no hace nada para mejorar. Ese presente está ausente. Yo no quiero más muertes, no quiero que la vida dependa de la suerte. Suerte que vivo un día más por mi gente. Vivimos con rap y morimos con rap. Si termino en el cajón de fondo, quiero un boom bap. El recuerdo se mantiene real y mi equipo leal. Esa es la única gran verdad en todo sentimiento. Ya no se ata por los poros, ya no se detiene. El lápiz se presa solo, fuck duck, solo es el protocolo. No buscamos oro, escúchate bombo combo verbal. Buscamos en lo malo la belleza. Y no te olvides que todo regresa. Si no es porcelana fina, no se sientan en la mesa. Tú no pasas hambre, pero ellos sí violencia. Solo por esas personas creo en la pureza. Espero que piensen por hábito y no controversia. Rap shit, vivo por naturaleza. Me puse la mochila aún sabiendo lo que pesa. Leitmotiv, shiggy, bam, bam en tu cabeza. Corazón y micro unidos en una pieza. No denigren la cantidad si todos formamos parte. Expresar por ira o llorarte arte. ¿Cómo esto sigue vivo? ¿Acaso nunca lo pensaste? Porque vamos por todo y este todo se comparte. Sé que quiere parecer piola, pero piola de verdad que consigue una buena vida sin una pistola. Ahí está la nota, respetar por ser persona. Hasta el trabajador que trabaja para mañana sus hijos dar un futuro mejor. Antes estaba en la calle por obligación, ahora me pinta patearla de vez en cuando para acordarme lo aprendido y olvidar todo lo malo por un rato. Mientras más chico, más grande el corazón. Muchos giles parlan y no saben nada. Si hablo es porque le pongo sentido a mis palabras. No soy como ustedes, no me creo gangsta. No me creo gangsta. Check, check. Muchas gracias. Escritor invitado, aparte de Borges, que acaba de llegar también, Silvio. Sí, es cierto, y tenemos últimas novedades de Borges. Aprovechó su estadía prolongada en el baño y ahora escribió El jardín de los azulejos que se bifurcan. Quien quiera pasar al baño puede ver la obra performática de Jorge Luis. Bien, ¿y quién es el nuevo escritor que tenemos acá? Actualmente viviendo en Congreso, preparando sus petates, llega desde la barra con andar cansino y tranquilo. Pelo rubio ahora. El señor André de Michelis. Buenas. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Estuve hace un año acá. Sí, ya hace un año. Sí, ya pasó un año y sí, creo que sí. Así que... André... Este año tomé tres cositos de ruda, me ofrecieron. ¿Y qué tal? Bien. El primero fue el más fuerte y después los otros ya ricos. ¿A la mañana en ayunas? No, había tomado mate antes. Ah. ¿Ruda macho, ruda hembra, ruda con perspectiva de género? ¿Qué ruda tomó? Rude. Rude. André de Michelis recorre los bares, las plazas y los lugares de la ciudad de Buenos Aires repartiendo a voluntad, podemos decir. ¿Está bien decir a voluntad o suena a lástima a voluntad? No, sí, a voluntad de postales sobre colectivos. Ahora igual hace bastante no lo hago. Estoy con estos libritos más que nada. Pero, y sacaste un libro nuevo hace poco, me dijo Facebook. Sí, y uno de estos chiquitos. Eso sí son a voluntad. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama este nuevo libro de André de Michelis? Avión. El avión. Porque viajé en avión por primera vez. ¿A dónde fuiste? A Córdoba. ¿Hiciste el check-in? Sí, creo que sí. ¿Te sacaron algo de la mochila que no podías llevar arriba del avión? No. Porque no podés llevar nada en el avión ahora, ¿viste? Claro, no encontraron nada. ¿No te encontraron nada? Bueno, nos va a deleitar con alguno de sus micro relatos. ¿Se ve algo o pedimos más luz? Ah, sí, se ve. Empiezo a leer entonces. Aumentó el boleto de colectivo, entonces me puse el guardapolvo y paré al 24. Escolar, le dije al chofer y me miró. ¿Vas a la primaria? Preguntó. Sí. ¿Tenés barba? Dijo. Me desarrollé rápido. Es febrero, dijo. ¿Hay clases? Voy a rendir geografía. Y él, muy bien, me contestás unas preguntas y pasás. Me puse nervioso. ¿Capital de París? Preguntó. Francia, grité. Pasá, pibe, dale. Y ahí subió un policía y pasó sin pagar. Ey, dijo el chofer, ¿a dónde vas? Soy un policía, contestó el oficial. No pago boleto. Antes me vas a responder unas preguntas, dijo el chofer. ¿Capital de Turquía? Estambul, respondió el policía. Háblame de Japón, le pidió el chofer. El Estado de Japón, dijo el policía, es un país soberano insular del este de Asia, situado en el Océano Pacífico, tiene al oeste el Mar de Japón, China, Corea. El chofer lo miró sorprendido. Vos sabés muchas cosas, dijo desconfiado. Vos no sos policía. El policía sacó la máscara y el traje. Soy docente, dijo. Los aumentos me están matando. Pasá, dijo el chofer, pero dame la pistola. Y el docente es contento. Es de juguete y se la dio. Y el chofer, tomá, me dijo, para que juegues en el recreo. Gracias. ¿Cómo se llama este texto o no tienen un título? No tiene. Qué anárquico. Avión. Este es Rayo. ¿Los imprimís vos? Sí. Y las tapas también. Después los doblo, le pongo un... ¿Tenés una brochadora de mango largo para eso? Claro, no. Porque lo doblo el libro así... Y entra con una brocha. Y entra brochadora. La brocha. Sí. Muy bien. No, pero la de mango largo tiene menos fuerza. Ah. Sí. ¿Querés que lea otra cosa? ¿Queremos que lea otra cosa? Obvio. Sí, obvio. Amplia mayoría. Vamos. Sí, es verdad. Muy bien, Elena. Muchas sí, intervenciones. Que tendrían acertadas. Que pagar los docentes. Sí. El corrector del celular me juega un poco. El domingo le escribí a mi mamá si me esperaba con unos sorrentinos, pero el celular mandó correntinos. Mi mamá respondió, bueno Andy, voy a tratar de conseguirte, espero. Me tomé el 24 y ya tenía hambre. Cuando llegué a Wilde me mandé al patio y vi a mi mamá, a mi papá y a la perra bailando alrededor de tres correntinos que tocaban unos chamamé y le daban a la birra. Lo conseguí, me dijo mi mamá muy contenta, y la perra me tiró un zapucay. Bueno, gracias. Sí, seguí. ¿Cómo no? André, ¿votaste al mejor chofer? Ah, porque está el coso, el ¿cómo es? Concurso. El concurso del mejor. Grandes choferes. ¿Elegiste alguno en particular? No, no sé cómo funciona eso. Me parece que es medio raro, ¿no? Me parece que hay algo raro atrás. Sí, porque no sé, que me dio miedo. ¿Alguien votó de los que están acá al mejor chofer de alguna línea? Es raro. Yo no creo que nadie haga eso, ¿no? La vereda más limpia. Claro. ¿Cómo? Para mí es para que. A los que no me paran, no, tampoco. Yo no creo que podría gustarlo. Acá tenemos el testimonio. Claro. Vi una señora votar. Estaba votando en un papelito, estaba escribiendo cómo era el nombre del colectivero, el número de la línea y todo. Sí, sí. Ah, claro, seguro era la mamá o la tía. Pero no se vota con un papelito eso. No, es que es voto electrónico. Votando. Claro, estaba anotando como todos los datos para poder votar. Tipo, claro, estaba ahí con toda relevamiento la información. Relevamiento, trabajo de campo. Yo voté porque todo lo que propone Mauricio... Pero que usted, ¿cuándo se toma un colectivo? No, a mí me cuentan, no sé. No, nunca lo vi ni en fotos un colectivo. Pero era un colectivero que se llamaba Mauricio. No, Horacio. Ajá. O Diego Santini también. Bueno, este habla del 17. Subí al 17 y me senté. Saqué un libro y me puse a leer un poco y a mirar por la ventanilla. Y en Avellaneda, desde el fondo del colectivo, escucho, devolvémelo. Me doy vuelta y un tipo asomado a la puerta ve cómo un pibe se aleja corriendo con su celular. Y una señora, yo lo vi como miraba el celular, le decía al tipo que gritaba, vení para acá, devuélvemelo. Y me dije, no hay chances de que vuelva y se lo devuelva. Y pensé que hubiese gritado yo si el pibe me robaba el libro. Le gritaba, no lo subrayes, o fíjate el capítulo 2, qué gracioso, o después contame el final. Entonces fui hacia el tipo y le dije, te lo presto, y le di el libro. ¿Tiene wifi? Preguntó. Tiene personajes interesantes y el capítulo 2 es muy gracioso. Bueno, dijo, lo voy a probar y después te llamo a ver qué me pareció, pasame tu número. Y buscó su celular y se dio cuenta que ya no lo tenía. Jejeje, nos reímos. Y ahí volvió el pibe. Me intriga, dijo y manoteó el libro. Le devolvió el celular y se fue corriendo. Y la señora, yo lo vi como miraba el libro. Me asomé a la puerta y le grité, después contame el final, no lo subrayes. Gracias. Muchas gracias, André de Michelis. Gracias a todos los concurrentes, a la radio abierta, que ahí sigue, mirá, sigue de fondo mientras seguimos hablando. La radio abierta es infinita, como esta riqueza abandonada que se llama Mis Hijos Están con el Padre y llega a su fin en esta nueva emisión. Nos vemos la semana que viene con un adelanto, Braulio. ¿A quién entrevistaremos? Tal vez no. Lo digo. Y prepararse para ir a buscar semillas, a la Feria de Agronomía el 17 de agosto. Sí. A pegarle piña. Al que tenga el tomate criollo ahí, con mayor gusto. A codazo limpio abriendo camino. El camino se hace al andar. En el futuro las guerras serán por las semillas.